Vamos a saludar a Juan Ansorena, secretario general de ATE Almirante Brown. Lo estábamos mencionando hace un rato cuando repasábamos los títulos. Desde ATE advierten que sin control de precios no hay aumento salarial que alcance. Claro, se logran paritarias, pero los precios se están disparando todos los días. Hoy, para quien trabaja, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, aumentó el subte. Y es un primer incremento porque se van a ir sumando nuevos. Hace un par de días aumentó el combustible y esto impacta en todos los productos de la canasta. Juan, Aníbal Rullán le dice buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿Ustedes están conformes con el 35,2% de incremento que se acordó en la paritaria, pero la preocupación es que los precios se disparan a diario? Bueno, ahí tendríamos que hacer una aclaración. Le comentaba a la producción ayer cuando se comunicaron. Nuestro sindicato a nivel provincial aprobó el acuerdo paritario 35,2 en cuotas. Uh-huh. La verdad que desde nuestra seccional, del Mentorón Presidente Perón y desde ATE Sur, Loma de Zamora, rechazamos esa oferta salarial. Quedamos en minoría dentro del Consejo Directivo Provincial por una serie de razones que podría comentar. En principio, el aumento es un aumento en cuotas, con una reapertura de discusión en noviembre, que elimina la figura del presentismo, que es algo que veníamos reclamando, una figura que implementó Vidal y que tiene el concepto de que los trabajadores y trabajadoras somos vagos. Entonces hay algunos aspectos positivos, pero la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras estatales seguimos por debajo de la línea de pobreza o peleándole a la línea de pobreza. En algunos casos, peleándole a la línea de indigencia. Uh-huh. Te puedo dar algunos números. Un auxiliar de educación hoy, la categoría 5, que es la más baja, va a cobrar con el aumento en abril 33.500 pesos. Okay. Y el mismo compañero o compañera con más de 20 años de antigüedad, con la categoría más alta, llega a 40.000 pesos. Y estamos hablando de sueldos de bolsillo, sin contar que además todos los compañeros y compañeras tienen, además de descuentos sindicales que acá no están incluidos, la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras tienen deudas y cobran en muchos casos muchísimo menos. Mucho menos. Muchísimo menos, muchos cobran 20.000 pesos. Juan, esa es la realidad. Sí. Yo justamente estaba mencionando hace un rato, porque entre los títulos estaba el final de un conflicto de los trabajadores de Danica, que pertenecen al gremio de los aceiteros, y la empresa los quería llevar al de la alimentación y esto significaba un 40% de merma en los ingresos. Ahora bien, lo que surgió y algunos comentarios que me llegaron de conocidos, de allegados, de oyentes incluso, que me decían, pero ¿tanto gana un aceitero? Porque los sueldos iniciales son arriba de los 90.000 pesos. Y yo mencionaba que está muy bien, porque en la Argentina tenemos que empezar a aprender a nivelar hacia arriba. Yo cuando escucho a un legislador de la izquierda decir que un diputado tiene que ganar como un docente, me agarro la cabeza porque digo, no, es al revés, un docente tiene que ganar como un diputado, porque si no nivelamos siempre para abajo. Lo que están ganando un docente, nosotros decimos que la educación es la base de todo, es el futuro, es lo que hace crecer a una nación, y tenemos docentes que están cobrando sueldos de miseria, y hay gremios que ganan 90.000 pesos, digo, no, nivelemos para arriba. Sí, totalmente. En todo caso, tal vez esas son dos formas de decir lo mismo, ¿no? Por ahí los políticos, o la clase política, como se la llama a veces, aunque no son una clase, terminan siendo privilegiados y son muchas veces los que aplican políticas que nos dejan en la miseria al resto. Entonces, pero realmente la realidad Nosotros acordamos con el planteo de que hay que controlar los precios. El problema es que la discusión paritaria no puede estar atada a eso. Lo que nosotros planteábamos es que tenía que haber un aumento mucho más fuerte en una cuota, o al menos mucho más fuerte en forma inicial, para recuperar lo perdido. Nosotros perdimos alrededor del 40% del salario en los últimos 5 o 6 años, desde el último periodo del gobierno de Scioli en el caso de la provincia, y los 4 años de Vidal, que fueron una catástrofe. Y entonces, en ese contexto, necesitamos recuperar salario y después una cláusula gatillo que vaya acompañando. Paralelamente, hay que controlar los precios, pero eso va mucho más allá de una actividad que se pudiera hacer desde la militancia o desde organizaciones. Hay un Estado que tiene un formato liberal que nunca se modificó, que no tiene herramientas o no tiene la voluntad política, en el caso de los gobiernos, de ir a fondo en ese control. Es un tema muy complejo y por eso mismo planteamos que estamos de acuerdo con que se controlen los precios, como estamos de acuerdo que deberían a veces afectarse intereses muy poderosos, empresarios, laboratorios, en el caso de las vacunas. Es un escándalo que se estén exportando a México, una empresa que las produce en el país, se estén exportando 40.000 litros de vacuna a México con la excusa de que no se pueden envasar en este país, con la falta de vacunas que hay. Entonces, si no tocamos intereses de los formadores de precios, si no tocamos los intereses de los laboratorios, incluso si no investigamos y discutimos seriamente la deuda externa, la vieja y la más reciente del último gobierno, porque este gobierno plantea que una serie de irregularidades, pero lamentablemente se sigue pagando y se siguió pagando en el contexto de la pandemia. Entonces, bueno, cuando uno hace un panorama un poquito más general, realmente da mucha indignación los sueldos que cobramos y las condiciones en las que trabajamos. Nosotros tuvimos en el medio de la pandemia ceses de compañeros y compañeras auxiliares que realizaban suplencias y quedaron en la calle. Hubo programas muy precarios como el PIEDAS, que dieron continuidad a una parte, a los que no tenían enfermedades. Entonces hoy tenemos la situación de compañeros y compañeras que son suplentes, que no pueden tomar un cargo porque tienen alguna enfermedad de riesgo, en algunos casos de edad avanzada, a veces más de 60 años, no pueden tomar un cargo en planta permanente y se quedaron sin trabajo en este contexto. Tenemos compañeros y compañeras que se han contagiado y que han perdido la vida. Bueno, es conocida la situación de la salud en los institutos de menores. La situación es la misma, ni siquiera se nos considera esenciales para la vacunación. Las condiciones edilicias en las escuelas, en los hospitales, se derrumbó parte del piso del sector de clínica médica en el hospital Meléndez. Sí, lo informamos en su momento, sí. Uh-huh. Bueno, es un poco un combo de situación, ¿no? Sí. Juan, en esta condición de disidencia que ustedes plantean, ¿son escuchados por las autoridades del gremio a nivel provincial y nacional, o están quedando solos en esta discusión? Porque me parece que lo que ustedes plantean es muy razonable, muy lógico. Lo que nosotros planteamos además tiene que ver con la realidad de los compañeros y compañeras, y con una bronca que hay muy fuerte por abajo, que en todo caso no se expresa en este momento por las condiciones de la pandemia. Lo que nosotros planteamos es que no se puede aprobar un acuerdo paritario que mantiene la situación de miles de compañeros y compañeras en la pobreza sin siquiera establecer algún método democrático de asambleas y plenarios para discutir con los compañeros y compañeras que pudieran realizarse. Hay presencia en los lugares de trabajo, se volvió a las clases presenciales, en los hospitales nunca se dejó de asistir, en los institutos de niñez y adolescencia nunca se dejó de trabajar, como en muchos otros lugares, registros civiles, hay. Y entonces, si podemos ir a trabajar, podemos realizar asambleas y también podemos convocarnos a movilizar, como le mostraron los desocupados en el día de ayer en una movilización impresionante en Plaza de Mayo. Entonces, el primer elemento que nosotros planteamos es el aspecto democrático para aprobar o desaprobar una propuesta salarial, hay que convocar a los trabajadores y trabajadoras a discutir. Después, en el sindicato, esto están viendo la bronca por abajo, es algo que perciben muchos dirigentes, pero lamentablemente han tomado una decisión, lamentablemente, en realidad, no lamentablemente, cada compañero y compañera tiene derecho a militar, a votar, a propagandizar o a defender las posiciones políticas que considere, y en este caso ATE Provincia y ATE Nación han militado por el frente de todos en la lectura que ellos hacían, que era la forma de echar al gobierno anterior. Lo que nosotros, y en ese sentido nosotros entendemos que es válido que cada uno tenga las opciones políticas que considere, lo que no acordamos es que se utilice el sindicato y se manipulen mecanismos para hacer cogestión con el gobierno, cuando lo que siempre se ha dicho es que los sindicatos tenemos que ser independientes de todos los gobiernos y pararnos desde las necesidades concretas de los compañeros y compañeras. Entonces ahí se produce una situación contradictoria donde muchos compañeros y compañeras, incluso con responsabilidades provinciales y de seccionales, reconocen lo insuficiente, pero terminan disciplinándose a una política de cogestión con el gobierno. Uh-huh. Juan, por último, ¿cómo están con el cronograma de vacunación los trabajadores del Estado? Sabido es que hay sectores, fundamentalmente docentes, salud, que están como prioritarios. ¿Se están cumpliendo bien los cronogramas? ¿Están recibiendo las vacunas? ¿Vienen retrasados? Porque esto también es un motivo de enorme preocupación ante la inminencia de una posible segunda ola, ¿no? Sí. Mira, en el sector de salud se ha vacunado, al menos en los hospitales que nosotros conocemos, a la gran mayoría de los compañeros y compañeras. A esta altura ya se han vacunado la gran mayoría de los compañeros y compañeras que están asistiendo a los hospitales, ¿sí? Hay muchos compañeros y compañeras que están dispensados, están en la casa porque tienen alguna enfermedad de riesgo. Se priorizó los que están asistiendo hoy a los lugares de trabajo, y eso está. Después, muy a poco, se va vacunando a los docentes y auxiliares, pero eso viene realmente muy lento. Y ni hablar lo que te comentaba, sectores como niñez, por ejemplo, donde en los institutos ya se han contagiado el 70% de los pibes alojados y de los trabajadores, y ni siquiera se los contempla como esenciales para la vacunación. Así que te diría que estamos en ese sentido bastante bastante preocupados, y nuestra posición es que debía avanzarse más con la vacunación antes de abrir esta situación de la presencialidad en las escuelas, pero bueno, no se vio de esa manera. Juan, esta sí es la última. Ante estas disidencias y esta disconformidad, ¿cómo sigue la historia? ¿Qué tienen pensado, organizar alguna actividad, algún reclamo puntual con alguna acción, alguna marcha? No sé, ¿qué es lo que está previsto? Sí, mira, no, nosotros estamos organizando porque hay conflictos por sectores. Esto ante la ausencia de medidas provinciales. Lo que se produce es que van estallando problemáticas en distintos puntos de la provincia y en distintos sectores. Hoy tenés un problema en 5 escuelas, mañana tenés un problema en 3 hospitales, en un instituto de niñez, y así. Lo que nosotros promovemos es la organización en los lugares de trabajo para defender nuestros derechos y unificar las distintas luchas que se vayan dando. Mientras tanto, seguimos planteando a nuestro gremio que es necesario tomar medidas, que si se puede salir a la calle para defender alguna política del gobierno, como se ha hecho, por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas, con el que nosotros acordamos, aunque consideramos insuficiente la forma en que se implementó, nuestro gremio convocó. Bueno, si podemos convocar para eso, podemos también movilizarnos cuando está en riesgo la vida de los compañeros y compañeras de niñez, de salud, de educación, cuando cobramos una miseria. Entonces nosotros mantenemos el reclamo y mientras tanto lo vamos organizando por abajo. Uh-huh. Esto produce esta ausencia de algún sindicato, ni hablar de los sindicatos que históricamente son oficialistas de todos los gobiernos, como UPCN, o SOEM, que directamente está intervenido por el gobierno, y actúa, lo hizo Vidal y ahora lo hace Kicillof, actúa como oficialista, pero es el mismo Estado, digamos, que está sentado en el banco del sindicato. Pero el ATE, que tiene una tradición de lucha, lamentablemente está hoy en una posición distinta. Y esto está generando que esa bronca de la que hablábamos se expresa en luchas dispersas y se expresa en incluso en que van apareciendo algunos sectores que se autoconvocan con distintas modalidades. Lo que nosotros planteamos es en cada lugar donde se puedan los compañeros y compañeras juntar, discutir sus problemas concretos, formar una comisión de reclamos, es necesario hacerlo y es necesario unificar esas luchas. El ejemplo que daba de aceiteros no es un ejemplo, no tiene solamente que ver con que están en un gremio o en una industria estratégica, tiene que ver con que han recuperado el sindicato. Uh-huh. Hay una dirección antiburocrática que organiza, que deciden democráticamente y que van a fondo con las medidas cuando las tienen que tomar. Y eso da como resultado mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos y incluso la reincorporación de compañeros y compañeras despedidos. Uh-huh. Si me permitís, no quiero terminar esta entrevista sin mencionar que tenemos despedidos y despedidas del programa Envión en Almirante Brown. Uh-huh. El intendente Cascallares tomó la decisión de despedir a los trabajadores y trabajadoras que se organizaron en ATE, en nuestro sindicato. Ya hemos hecho varias movilizaciones en reclamo de eso y lamentablemente hace oídos sordos. Bueno, tienen por un lado un discurso progresista y hasta de reivindicación de los derechos humanos y por otro lado despide compañeros y compañeras, mujeres solas, sostén de familia, por haberse organizado en ATE. Son compañeros y compañeras que dependen de un programa provincial, pero que lo administra el municipio y que cobran alrededor de 10.000 pesos por mes. Mm. Y que es absolutamente lógico que planteen la necesidad de organizarse y de reclamar por sus derechos. ¿Cuántos son los despedidos, Juan? 5 despedidos. 5. Muy bien. Bueno, Juan, vamos a seguir de cerca esto y cuando se produzca alguna novedad volveremos a establecer un contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Anzorena, secretario general de ATE Almirante Brown.